más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. La situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a... Federico Kramerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Bienvenido al mundo del Falta un Tornillo y a Espica FM. Y gracias por atendernos a estas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Federico, ha sido de público conocimiento la decisión de OCE de aumentar los parámetros de salinidad admitida en el agua que OCE, que llega, digamos, a los hogares por encima de la normativa, de que tenemos una normativa que es, parámetros que se utilizan en un estándar. Un poco consultarte un poco, bueno, la opinión desde el sindicato de sobre la decisión que toma OCE y un poco a qué se debe que este aumento de la salinidad, ¿no? Sí, bueno, la opinión en general, la primera de todas, es obviamente de enorme preocupación. Después, sobre la decisión en sí, OCE ya tomó dos decisiones, ¿no? Hace unos 10 días el presidente de OCE anunció que iba a modificarse un poco el límite de la norma, ¿sí? Decisión que igual nosotros, o sea, si nos abstraemos del contexto, uno puede decir, bueno, puede ser una decisión necesaria en el sentido que es mejor eso a cortar el suministro de agua potable. Ahora, en el día de ayer, anunciaron un nuevo aumento, que ya es un poco más complicado en cuanto a la cantidad de cloruro que viene. La sal que sentimos es cloruro diluido en el agua. Yo decía, si le saco el contexto, es una cosa, que es, bueno, la decisión sobre tablas es entre mandar agua así o cortar el suministro. Pero si le damos contexto, es donde nosotros estamos planteando también cierta denuncia. Por dos cosas. Los intercambios con INUMET y los informes INUMET, Instituto Nacional de Meteorología, dan cuenta que el déficit hídrico, la sequía, para hablar en concreto, lleva 3 años en Uruguay. ¿Sí? No es una sorpresa, desde el punto de vista técnico, dentro de la OCE, no es una sorpresa la situación. O sea, nadie puede hacerse sorprendido. Sí, eso por un lado. Por lo tanto, se ha improvisado bastante y se la han jugado a que llovía antes de lo que al final no sucedió. Entonces, claro, después que están los hechos totalmente consumados, no tengo más remedio que tomar estas decisiones. Pero la realidad es que no se tomaron previsiones a tiempo. Y después, también sobre la forma en que se comunican las cosas. Se elige avisar cuando los hechos ya están sucediendo, ¿sí? El presidente de OCE lo hizo hace unos días y ahora lo hace el Ministerio de Salud Pública el día de ayer, cuando ya se está empezando a bombear agua con esos parámetros de sal. Y para nosotros lo correcto hubiese sido, desde el inicio de los problemas, a explicarle a la población qué es lo que está sucediendo, cuántas reservas de agua tenemos, también como forma de concientizar y educar, ¿no? O sea, que la gente comience a cuidar el agua mucho antes, por la vía de explicar lo que está pasando, no como se quiso hacer en enero, febrero, que se sacaba un instructivo para multar o cortar por el mal uso de agua el suministro a un usuario, que no es la coercitivamente no es la forma, ni así vamos a ahorrar agua, sino que hay que explicar bien. Y eso no se ha hecho. De hecho, usted sigue sin explicar por qué el agua está con sal. Yo puedo explicarlo, digamos, porque trabajo en la OCE, obviamente sabemos lo que está pasando, pero no le dicen a la población los motivos claros y no se avisó cuando se tuvo que avisar que podíamos llegar a esta situación. A esta situación se sabía que se podía llegar hace mucho tiempo. Está clarísimo. Federico, y bueno, nos van adaptando a la salinidad que pueda tener, si se concreta el proyecto Neptuno también. ya no nos van adaptando el paladar. Eso. Aprovecho porque justamente en frente a esta situación el Neptuno no hubiera cambiado gran cosa, hubiera aportado algunos días más de estirar el problema, pero no el problema en sí, porque, bueno, además aprovecho para avisar, hace 2 semanas el directorio de OCE, tras recibir una orden directa de la OPP, redujo el proyecto Neptuno, ¿sí? La orden de OPP es, obviamente, lo que busca es abaratar el proyecto, y entre otras cosas, como el proyecto Neptuno tenía este problema también de la sal, se le construye una reserva de agua dulce a su costado, ¿sí? Pero la reserva de agua dulce es un lago artificial que sale muy caro construir y luego operar. Ahora lo achicaron, una reserva para 15 días, así que lo único que hubiera aportado ahora, no existe el proyecto Neptuno, por cierto, todavía, pero si hubiera estado ahora existiendo, hubiera tirado el problema 15 días y estaremos lo mismo. Lo cual no justifica para nada lo que se quiere gastar en ese proyecto, ¿no? Que cuesta 200 millones de dólares y la forma de pago le termina costando al Estado uruguayo casi 800. Entonces, no se justifica por ningún lado. Tremendo. Esta dilatación de la normativa en cuanto a la cantidad de cloruro, ¿tiene una fecha, un periodo? ¿Cómo fue tomado? O sea, ¿se dice vamos a dilatarla hasta nuevo aviso o se puso alguna fecha como de fin? No, el fin de esta situación es que llueva lo suficiente para volver a recuperar los embalses y tener agua dulce disponible. Claro, no uno como ciudadano, digo, a mí me da miedo de que vuelva el agua dulce, pero que como ya está esta normativa, digamos, dilatada, en un año, sin previo aviso y sin aviso posterior, se cambie, se habilite de vuelta, como que se naturalice esto de tener agua salada, incluso cuando esté el proyecto Neptuno y el agua de que va a bombear va a ser en muchos momentos con esta salubridad, ¿no? Sí, no debería ser así, no debería. Sí, el motivo por el cual, por la duda, para explicarle a los oyentes, el motivo por el cual está saliendo salada el agua es que se está haciendo de gusto, se está incorporando agua salada con intención para poder aguantar un poco más las reservas principalmente del embalse de Pato Severino, que es el que abastece a la planta aguas corrientes, que es el que en definitiva abastece a 2 millones de uruguayos. Como eso se ha ido agotando, y ahora también agrego por cuál es es otro mal manejo de las autoridades, se ha ido agotando, una forma de amortiguar que se nos vacíe del todo, es que lo que se está haciendo ahora en la planta de aguas corrientes, que es trasvasar agua, que está aguas abajo, digamos, más al sur, en el cauce del río de la propia planta, hacia arriba de vuelta, para decirlo así, ¿sí? Y eso viene con mareas del río de la Plata, que es lo que tiene sal, básicamente, ¿sí? No es el río de la Plata exacto, no se está trayendo agua del río de la Plata, pero sí que la marea del río de la Plata invade hasta la planta, aguas corrientes, y se está haciendo eso, digamos, se está mezclando agua de abajo con agua de arriba, y bueno, según cuánto mezclo, cuánta sal viene. Ahí está. Justamente, como se nos va vaciando Paso Severino, la mezcla va a ir empeorando, ¿no? Ese es el pronóstico. Por eso hace 10 días anunciaron un nivel y ahora anunciaron otro. Y si no llueve, todo hace pensar que eso solo va en aumento. Y ahora lo que... Ese es el motivo por el cual está salada. Ahí está. Lo que anunciaron ahora... ¿Anunciaron un nuevo valor? ¿Aumentaron los 450? Sí, el Ministerio de Salud Pública ayer anunció que eso podía haberse aumentado, y por eso dijo algo que a nosotros está muy mal planteado, que es que tomen precauciones los hipertensos. Por eso quería aclarar dos cosas. Nosotros emplazamos al gobierno, a las autoridades, particularmente a la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, que diga claramente cuáles son los parámetros que opina y si el agua se pone o se puede tomar. Nos pregunta mucho a nosotros. Nosotros no somos quienes para decirle a la gente que tome o no tome determinada cosa. Después, porque ir empeorando la calidad y volverla no consumible para las personas, en algunos sectores de perfiles económicos más bajos, tiene un fuerte impacto. No todo el mundo puede pasarse del agua embotellada, ¿no? Está clarísimo. Le comentamos a la audiencia que el comunicado de hoy del Ministerio de Salud Pública, la OCE, la URSEA, el Ministerio de Ambiente, en particular de INAGUA, habla de un aumento de ciertos parámetros del agua distribuida. No dice cuáles ni en qué cantidad. Nada, digamos eso, como que no especifica cuáles son los nuevos parámetros bajo los que se va a potabilizar, y bueno, finalmente termina diciendo que se recomienda a la población continuar consumiendo las cantidades recomendadas de agua necesarias para el organismo y que en algunos casos, de ser posible, consumir el agua embotellada. Claro, de ser posible. Para que no es posible que se maneje. A mí me gustaría preguntarle a la OCE si, o al Ministerio de Ambiente si es el, si me va a pagar el agua embotellada o, claro, eso, o bueno, me la va a cobrar al precio de no, que nosotros, me la cobra. Hay dos cosas. Está claro, cuando hay más parámetros, sí, pero lo que cualquiera de nosotros vamos a sentir es el gusto a sal en el agua, ¿sí? Y segundo, bueno, nosotros como sindicato resolvimos hoy justamente, vamos a hacer el planteo público luego de que a los sectores más vulnerables de la sociedad que esto va a afectar, la OCE tiene que hacer dos cosas. Primero, futuros descuentos en la tarifa o exoneración de cargos fijos y demás, porque no le está suministrando el agua potable. Y segundo, si la situación empeora, justamente tiene que pretender un plan para suministrar agua, para aquellos que no puedan comprarla, ¿no? Eso es así. Les banca. Tiene que tener previsto cómo le da agua a sectores que no pueden, dice llanamente, no tienen ingresos para ir a solucionar su vida cotidiana con agua embotellada. Está clarísimo. Después otro que quería agregar, si me permitís. Sí, sí. Es que algo que la población tiene que saber, porque hay responsabilidades acá. Nosotros estamos en la situación porque se está vaciando aceleradamente el embalse de Paso Severino. Lo que hay que decir es que el caudal que se bombea cada día, que ha ido provocando esa disminución porque no llueve, entonces solo baja la cota del embalse, incluye el agua que la OCE pierde en su propio sistema, ¿sí? Por eso también hay una fuerte responsabilidad acá. No es solamente que, bueno, no llueve. Sí, si no llueve, algún día te vas a quedar sin agua, eso efectivamente, pero el cuándo ocurre el problema está fuertemente vinculado a que dentro del agua que la OCE bombea está incluido lo que la OCE pierde. Y no es poca el agua que la OCE pierde. Y eso está vinculado a lo que se vive de verdad en la OCE, que la sequía está poniendo de manifiesto, que es la enorme crisis, primero por falta de inversión que tiene, pero sobre todas las cosas por la falta de personal. En la OCE falta mucha gente. Sí, desde la última vez que entró alguien en 2018 al día de hoy se han ido más de 900 trabajadores en un organismo que ahora tiene 3.100 funcionarios presupuestados, o sea, 900 en 3.100 es un montón. Casi tres cuartas partes. Exacto, y hoy eso se ve. En la ciudad de Montevideo se estuvo durante el verano con muchas roturas, porque se coincidió con olas de calor y picos de consumo, donde los sistemas tienden a romperse más, donde las roturas de caños demoran mucho tiempo a veces en repararse porque no hay personal suficiente, no se pueden conformar las cuadrillas a tiempo, ¿sí? No dan abasto las que hay conformadas tampoco. Entonces la OCE ha perdido muchísima agua de la que tenía para después soportar la situación, producto de este tipo de políticas que están al límite. Nosotros el año pasado tuvimos una fuerte discusión con las autoridades, les dijimos que la OCE estaba funcionando al límite efectivamente. Y bueno, una situación de crisis como esta supera ese límite, termina también con la retórica de la discusión, ¿no? Lamentablemente los hechos fuertes, tirudos, nos dan la razón, ¿sí? Y hoy se pone de manifiesto que así como está, y es lo que nosotros decimos también, esperemos que cuando pase esta lamentable situación que estamos viviendo, las cosas no vuelvan a ser como están, sino que se tome conciencia, particularmente de las autoridades, en este caso económicas, que son quienes de fondo tienen estos lineamientos, de cuál es el rol de una empresa como la OCE. Está Federico, bueno, que el agua que se pierde es más o menos el 50%, ¿no? Y un 40 y algo por ciento. 40, ahí va. Acá, bueno, en Santa Lucía, como en muchos lugares, es común ver caños rotos y que quedan días, semanas, muchas veces sin arreglarse. Y bueno, la gente se preocupa por ese tema, denuncia las redes muchas veces. Y bueno, en el imaginario está que los funcionarios de OCE no vienen a arreglar las cañerías y se está perdiendo el agua y se indigna porque los funcionarios de OCE dejan que el agua se vaya, ¿no? Ese, digo, porque está bueno entender los orígenes de... Sí, sí. De los problemas, porque en el imaginario colectivo está ese tema. Bueno, pero ahí aprovecho la oportunidad justamente para remarcar que lo que pasa a la OCE es que no tiene suficientes funcionarios. De hecho, ha habido intentos de aprovechar esta situación para privatizar alguna parte. Como decía, la población a veces ve a alguien trabajando en los caños de OCE, piensa que son funcionarios de OCE y son empresas privadas que la OCE ha contratado, que en general terminan teniendo un costo mayor, la calidad del trabajo a veces es dudosa, por decirlo suave, y hay que ir después al tiempo hay que volver a ir a arreglarlo y cosas por el estilo. O sea, la población tiene que saber que lo que pasa de fondo y la causa de las demoras no es que el funcionario docente no quiera. De hecho, al régimen actual, la gente no se está trabajando mucho más que la jornada normal, debido a que se apela mucho a los regímenes de guardia y al uso de los descansos o las horas extras, ¿sí? para emparchar un poco la falta de personal. Pero la realidad, y en lugares como Santa Lucía, es que el personal disponible de los servicios exteriores de OCE, las llamadas cuadrillas, es totalmente insuficiente. Ustedes vienen denunciando además la precariedad de la OCE, no solo en el año pasado, como bien mencionaba, sino ya hace varios años, incluso en otros gobiernos, ¿verdad? Sí, claro. O sea, esto, si bien ha habido un... Claro, no ha entrado nadie en el actual gobierno a la OCE todavía, ¿sí? Lo cual ha acrecentado muchísimo el problema del déficit de personal. Claro. Y la responsabilidad, la reducción de personal, es compartida hacia atrás también. El personal no se viene reduciéndose desde el año 2013, ¿sí? Se ha acelerado el cuánto, pero se viene reduciendo. Y de hecho, justamente dije, el último entró en el 2018. Una buena parte de estos funcionarios que se retiraron del organismo fue una parte antes del 2020 y otra parte después. Y además se pierde profesionalismo, ¿no? Los que se retiran son los que tienen experiencia en general. Sí, de hecho, no solo eso, sino que la pregunta viene como anillo al dedo, porque los que se retiran no son jubilados, ¿eh? Muchos sí, pero una buena, enorme parte no, porque este mismo, ¿qué pasa? Sigue vigente, lamentablemente, o sea, yo espero que las autoridades tomen conciencia, por instrucción de la OPP, en la OCE está vigente la reducción de personal, está vigente el artículo que dice que de cada 3 retiros solo se repone uno, que en realidad lo que dice el artículo no es eso, sino que se eliminan 2. Y cada 3 funcionarios que se van de la OCE, 2 se eliminan del presupuesto, que sí que no los puedo reponer ni ahora ni nunca más. ¿Sí? Entonces, esa reducción drástica, además, está cortando porque se eliminan los cargos. Muchas veces es el cargo que alguien estaba esperando para mejorar. Hace 10 años que estoy esperando que se jubile fulanito para ver si concursan, y de golpe lo eliminan. La falta de perspectiva en OCE, cruzado con los bajos sueldos, que los sueldos están publicados en la página web, se pueden ver, cualquier oyente lo puede buscar, que son bajos comparativamente en el mercado laboral para las responsabilidades, produce que mucha gente no se vaya, no porque se está jubilando, se va gente que aprende en la OCE y después se va en busca de, como cualquiera, su derecho de mejores oportunidades laborales en el mercado laboral en general y particularmente dentro de los organismos públicos. Mucha gente se va de la OCE a otras empresas públicas o a intendencias o a ministerios, ¿sí? Porque la OCE no da perspectivas, y además esta situación de déficit de personal tiene a mucha gente muy sobrecargada de tareas. Te pagan poco, estás totalmente sobrecargado y no hay perspectiva de futuro, mucha gente elige irse. Está clarísimo. Federico, bueno, y sobre el proceso este privatizador que mencionabas vos, es un tema también que viene de hace muchos años que la OCE está privatizando distintos servicios con empresas que le cuestan más a la OCE, o sea, nos cuesta más al pueblo, y donde los trabajadores, además de que no se especializa, digamos, el trabajo, digamos, porque la OCE tiene un trabajo especializado, se pierde esa expertise, los trabajadores ganan bastante menos que lo que cobran las empresas. ¿Cómo es bien ese tema? La OCE ha vivido, justamente, y acá sí que es compartido hacia atrás, un fuerte proceso interno de privatización, es decir, no. Ahora viene la frutilla de la torta, es el plan Neptuno que te privatiza una cosa gigante, pero internamente la OCE está llena de áreas privatizadas. Tercerizadas es la palabra que se usa, pero la realidad es que se le va entregando a empresas que tampoco son nada pequeñas, ¿sí? Las empresas que dan servicios tercerizados son muy grandes, lo dan a otras reparticiones del Estado, algunas son filiales de enormes multinacionales, por ejemplo, ¿sí? Y ¿cuál es la lógica que se ha dado? Se termina privatizando lo que es rentable para el capital privado que lo absorbe, y las áreas menos rentables siguen en manos de la parte pública. ¿Sí? De esa manera, todo lo que tiene que ver con obra o servicios que implica reponer equipamiento o infraestructura, en general se están tercerizando. ¿Sí? Cuadrillas, bueno, que reponen, que hacen arreglos, operación de plantas. ¿Sí? No la de agua corriente, aunque dentro de agua corriente también hay mucho personal tercerizado, también, ¿sí? Se ha sustituido partes del proceso con personal tercerizado, en otro lugar interior del país, las plantas enteras son operadas por empresas, particularmente en saneamiento, por ejemplo, son operadas enteramente por empresas privadas. Bueno, un comentario, buenas noches, un comentario a propósito de eso. Yo sigo las pérdidas de acá del barrio de casa y bueno, y veo la cuadrilla laburando y no sé si son las cuadrillas o es la cuadrilla, porque siempre son la misma gente, que seguro hay muy poca acá en Santa Lucía. Y bueno, y siempre arreglan impecable, y una vuelta tocó que enfrente a casa la reparó una empresa tercerizada, porque no era ninguna cuadrilla de OCE ni nada, y esa pérdida quedó mal arreglada y tuvo que ir la cuadrilla de acá a arreglarla bien, porque había quedado perdiendo, la habían tapado y había quedado perdiendo, y ahí ya tenemos pérdida al por mayor. Tenemos pérdida por mayor de agua y tenemos plata gastada dos veces, claro, ¿no? Obvio. Para hacer la misma cosa. Sí, sí. Sí, eso es una realidad, efectivamente, porque la propia reducción de personal es maquiavélica en ese sentido. Después no tenés, por ejemplo, la lógica, yo obviamente estoy en contra de la tercerización, la lógica es que si una empresa privada va y hace una reparación, alguien controle que la hizo bien. Pero después la OCE, como va recortando su personal, tampoco tiene quien vaya a ver qué hizo la empresa. Sí. Esa es la realidad hoy. Entonces, claro, y la empresa le interesa cobrar antes que nada, entonces va a hacer el arreglo, después decía, a veces son parches de corto plazo que después hay que volver a ir. Entonces, de fondo el Estado termina gastando dos veces, y aprovecho para aclarar, todos los costos de la OCE se traducen en la tarifa, porque la OCE no recibe dinero ni del Estado ni de otro lado, ¿sí? Se financia a través de su propia tarifa, así que cada ineficiencia y cada sobrecosto tarde o temprano se va trasladando la tarifa, por lo tanto todos estos negociados y todas las consecuencias de la mala gestión las paga la gente. Lamentable, lamentable. Federico, para terminar, ustedes en el comunicado del 30 de abril finalizaban el comunicado diciendo, por último, los fenómenos de escasez de agua no son un castigo de la naturaleza, son la consecuencia del manejo del suelo y las aguas de nuestro país bajo un modelo económico agroexportador que prioriza el lucro de unos pocos por sobre las necesidades de la población, que se aplica hace décadas en Uruguay y responde a los intereses del capital internacional. Capaz que nos podés contar un poco más sobre este remate de... Sí, por supuesto, sí, te agradezco la pregunta además, porque justamente nosotros, más allá, excede a la OCE obviamente eso que está dicho ahí, más allá de gestionar las consecuencias de una sequía, que es lo que está haciendo la OCE ahora, hay que ir a buscar las causas, porque si no parece, justamente, no es un castigo de la naturaleza, no es una casualidad. El uso del agua en el Uruguay, que responde al modelo productivo, que de fondo es el modelo agroexportador, y la instalación de inversiones que a veces se anuncian rimbombantemente, pero se ignora las consecuencias reales, es realmente la causa. Yo te pongo ejemplos concretos. Uno relacionado al problema que después es el embalse de Santa Lucía, y otro que no, pero uno es la planta UPM, las plantas pasteras, pero la última, la UPM2, que es gigante, la cantidad de agua que utiliza para su proceso en el Río Negro, que la toma y la vuelve a tirar, pero modificada, obviamente, es una materia prima que necesita para el proceso de producción de celulosa. Bueno, la toma gratis. Toma más de 100 millones de litros gratis por día, ¿no? Gratis, totalmente gratis. Va, se instala y absorbe agua de Río Negro y la vuelve a tirar. Basta al agua potable, al agua en un curso de agua, basta con modificarle medio grado centígrado la temperatura para que todo el ecosistema se modifique. Y otra que sí va a impactar, el famoso data center de Google. Digo, porque esto es una cosa que anuncian todos, ¿no? Todos los partidos se ponen contentos porque Google vino a instalarse en Uruguay y no nos dicen. La única cosa que motiva a Google a instalarse es de vuelta lo mismo, que es un data center, algo así como 1 millón de computadoras juntas, porque son servidores, que producen una enorme cantidad de calor. La forma de enfriarlas es con agua, no con agua de la computadora, digamos, el sistema de refrigeración funciona en base a agua, y es tanta el agua que se precisa que la tienen que tomar de los ríos. Nuevamente, ¿cuál es el negocio? Nadie le va a cobrar esa agua. Esa agua la van a tomar del río, la van a utilizar en su sistema de refrigeración. Por lo tanto, el agua va a absorber el calor que tienen que eliminar y la van a volver a tirar al río. ¿Sí? Y de vuelta, va a reingresar al río, es decir, no se van a quedar con agua, pero sí la van a modificar. Esa agua es la que después va a llegar a Paso Severino, después va a llegar a Aguas Corrientes, ¿sí? Y va a ir alterando la composición del agua. Consecuencia, el agua es más cara de potabilizar porque le van cambiando los componentes, hay menos agua disponible porque empiezan a florecer muchas veces las cianobacterias y demás son consecuencia del uso humano del agua, no de la naturaleza. Le agrego a esto, bueno, el modelo agroexportador implica los agrotóxicos y demás que también se invierten a los ríos. Es decir, hay causas reales que provocan estas situaciones, ¿no? Hay fenómenos climáticos, por supuesto, pero que escasee el agua, que haya menos agua disponible que antes, tiene que ver con el uso que se le da. Bueno, y sobre... decimos, ese uso que se le da está priorizando el interés del capital por sobre las necesidades de consumo humano. Bien, no, y sobre lo del data center de Google, que hicimos una entrevista hace unos días específicamente sobre ese tema, que en realidad no es que aparentemente no sería agua tomada de los ríos, sino que sería agua de Ose la que utilizaría, según entendemos, o de lo que se desprende la poca información que hay al respecto, que sería peor aún. Y cuando hablabas hoy de las medidas de restricciones, que se anunciaron en enero y demás con amenazas de multa y demás, se arranca por ahí a restringir siempre por el lado de las personas que deberían usufructuar el derecho al agua potable y no por las empresas. ¿Cómo maneja OCE ese tema? Da la impresión que es así. ¿Cómo maneja el OCE las restricciones a de repente determinada rama de la economía, digamos, que no es necesaria, no es importante desde el punto de vista de lo que le aporta a la sociedad, como sí el acceso al agua potable? ¿Cómo maneja OCE el tema de restricciones entre la población y las empresas? A nuestro juicio, muy mal, justamente. Los únicos introductivos que sacó son de sancionar al usuario individual y nunca habla ni se mete con los grandes consumidores. Obviamente eso responde a una lógica económica. Quienes defienden lo contrario a nosotros te dicen que esas empresas sí aportan a la sociedad y vienen con el discurso que dan trabajo, etcétera, y el derrame, que es falso. Sí, y bueno, obviamente basado en esa lógica donde debo defender el funcionamiento económico, ignorando las consecuencias reales como estas en el agua a los grandes consumidores, tanto de agua bruta como de agua potable, no hay absolutamente nada dicho, y se eligió un camino coercitivo para el usuario cuando en realidad hasta la Constitución dice que vos tenés la OCE, el Estado, lo que pasa que traducido a la realidad es la OCE, el Estado tiene que garantizar el servicio de agua potable y saneamiento a todos los ciudadanos. Un comentario sobre la instalación de Google. ¿Se sabe además si a esa agua que va a utilizar Google se le agregan algunos elementos químicos para cambiar el punto de ebullición o de fusión en algún momento para que esa agua, si la vuelvan a retornar a los ríos, si llega a tener una sustancia? No sé si eso se ha contemplado, lo han dicho. Yo no conozco el proyecto tan en detalle de Google. Sí que los sistemas siempre de refrigeración se le agrega al agua, sí, efectivamente, para que no se congele y demás, lo que se llama agua glicolada, se usa en muchos lados. Se usan las cámaras frigoríficas, por ejemplo, y demás. Es posible siempre que se le exija a este tipo de emprendimientos una planta de tratamiento que vuelva a retirar los productos químicos. El gran problema siempre son algunos parámetros como el fósforo o el nitrógeno y sobre todo la temperatura. Más allá de la composición, que yo siempre químicamente termino pudiendo eliminarle, digamos, el problema es la temperatura. En cualquier río vos le modificás un par de grados con respecto a lo natural, entre comillas, y cambias el ecosistema. Unas especies se mueren, promueve la floración de otras cosas. Ahí está. Ese es el gran impacto del cual nunca se dice nada, ¿no? Bien. Después, nunca se dice nada, después vemos las consecuencias. Después aparece el agua verde, ahora llegando desde la desembocadura Río Negro en el río Uruguay hasta las playas de Montevideo, digamos, todo, recorre todo. Y claro, eso obviamente que esos fenómenos no fueron naturales, son consecuencias del uso justamente del agua. Está claro. Federico, con el... volviendo al tema original de la salinidad y demás, que es que la OCE está bombeando agua de aguas abajo hacia el embalse, digamos, que, o sea, bombea agua de aguas abajo, que es donde, entiendo que es donde tira los desechos, porque acá hemos recibido videos muchas veces mostrando ese bombeo inverso que hace, y además se sabe que hay un problema importante con los lodos de proceso de potabilización, o sea que en realidad está bombeando agua que también tiene todos los desechos de, parecería, ¿no? Que tiene los desechos de proceso de potabilización, donde no solamente está la sal del Río de la Plata, sino que hay aluminio, o sea, una cantidad de químicos. ¿Cómo, qué se sabe de esa otra información que de esa otra de todo, qué se sabe de todos esos otros químicos, digamos, o elementos que posee esa agua de Oces, aguas abajo? Y ahora bueno, oficialmente nada, pero sí que el agua obviamente está viniendo con más cosas. Primero, la propia sequía produce que como tenés que bombear para que se entienda cada vez más abajo, ¿no? O se va bajando, por lo tanto, más allá de los propios lodos que la planta produce, siempre el agua ya viene con mayores componentes, más lodo, etcétera. Ahí hay dos cosas. Por eso hablan de otros parámetros, ¿sí? Como el aluminio. Y después lo principal es que todo eso que ahora tiene el agua, cuando ingresa al proceso, hay que sacarlo. No todo se puede sacar, pero hay que sacarlo para poder bombearlo a la población. Lo que se está pasando a OCE ahora es un enorme aumento de los costos de los productos químicos para el proceso. El agua tiene tanta cosa diferente con respecto a antes, o en mayor cantidad, todo lo que nombraste vos, ¿sí? Que se está gastando casi el doble, me contaban hoy algunos compañeros de allá, que lo normal, digamos. Estamos lo cual la tiene que comprar la OCE, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mismo la energía eléctrica, todo este rebombeo hacia atrás, que no es usual, está haciendo que el consumo de energía eléctrica sea altísimo. Estamos hablando de que se instalaron más bombas en ese lugar de río, bombas de 60 kilowatts, bombas que si uno se para al lado más grande que una persona, ¿no? O sea, para dar una dimensión a la gente de lo que estamos hablando. O sea, la OCE hoy, que ya es el principal, allá la población no sabe, la OCE es el principal cliente de la UTE en el Uruguay, es el principal consumidor de energía eléctrica, porque toda el agua del país se bombea, hoy está teniendo unos aumentos de consumo de energía eléctrica enormes, o sea que cuando pase esto va a haber un problema planteado de cómo paga la OCE todo lo que está gastando ahora. Ahora no tiene más remedio que gastarlo, ¿no? Tiene que usar los productos químicos para potabilizar el agua y tiene que bombearla, no tiene más remedio. Sí, pero acá está viendo un nivel de sobrecostos altísimo. Tremendo. Bueno, Federico, agradecerte mucho la comunicación, pedirte disculpas por la hora. Hay muchos temas más para hablar que lo dejaremos para otra oportunidad, como bueno, todo el tema de saneamiento que mencionaste ahí al pasar de la privatización y entendemos que viene un proceso bastante fuerte de privatización, por lo menos con lo que han anunciado, no sabemos en qué está todo el tema de los 1.000 millones de dólares en saneamiento que habían anunciado, que no creo que ejecuten eso, pero seguramente gran parte de eso, o sea que son temas que da para profundizar. Y nos quedamos también con el imaginario, ¿no? De, o sea, cuando plantean lo del agua potable, lo de que la gente consuma agua embotellada, la propia OCE, Montero decía por ahí que es muy cuidadoso, que le pesa mucho la responsabilidad de que hay gente que bebe agua de OCE cuando hace muy poquitos años en realidad teníamos el imaginario que tomábamos el agua de OCE, ¿no? Ahora hay gente que pareciera que dice que todavía toma el agua de OCE y eso le pesa mucho, que seguramente la mayoría de la población, que es la gente que no tiene posibilidades de comprar el agua embotellada que promueve la OCE. Una forma de creer... reducir en el imaginario el impacto real de lo que está pasando. Es una forma de decir que no es tan grave, digamos. Bueno, en realidad lo es. Tremendo. ¿Y qué mejor forma de privatizar que bajar la cortina de la OCE y vender agua embotellada y que la gente se maneje, ¿no? Sí, se está negociando con el agua también, sí, por supuesto, y obviamente que se aprovecha estas cosas también. Gracias, Federico. Y no, muchas gracias estamos... a ustedes por la oportunidad de opinar. Bueno, y los micrófonos de La Espica y del programa siempre abiertos. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Chaucito. Charlábamos con Federico Kramerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OCE. Bueno, la verdad, pantallazo no, como mucha información de muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Que hay que visibilizar. El tema está no solo en la opinión pública, sino en el paladar público, ¿no? No, está, aparte la gente está... saboreándola. Sí, está. es como. Palpable, bien palpable. Sí, sí, sí. Tremendo, ¿no? Qué triste. Y lo que leíste de comunicado de OCE es patético. De OCE y Ministerio de Salud Pública, ¿no? de Urcea del Ministerio de Ambiente ya o sea, un comunicado con esa ligereza, ¿no? De decir, bueno, y hay varios parámetros, o sea, básicamente esperen que pueda salir cualquier cosa. No, hay un nivel en contraposición con lo que decía Federico de mejorar la comunicación, decir algo de eso con ese grado de imprecisión es alarmante, ¿no? Esto, ¿no? Porque además después de ese grado de imprecisión, el remate de se exhorta a la población a continuar racionalizando el uso del agua, digamos, ese siempre es el eslabón más débil, el más fácil, ¿no? Este, dejemos de tomar agua, dejemos de usémosla lo menos posible, y todo este problema siempre se da porque hay algún irresponsable que lava la vereda. Nunca es un problema estructural que venimos denunciando hace tiempo. ¿No es ese el problema? Ah, yo pensé que era ese, me había convencido. Me lo dijeron tantas veces. Es el portero, lados, ¿no? Típico portero. Yo dije, como son las autoridades de este país, supuse que... Ah, no era así. No, ah, bueno. El tema es que con esto de los porteros electrónicos que no lavan la vereda, quedó en evidencia que el problema no viene por ahí. Está, perfecto. Voy a leer algunos mensajitos. Guille nos manda un mensaje. Aguante Catarsis a Bayubá, nos mandó hoy temprano cuando estábamos charlando. Un fuerte abrazo, vamos arriba a esas bandas, mañana estamos ahí. Después nos manda otro mensaje Henry Flores, que nos está escuchando de Montevideo, supongo. Buenas noches, acá gracias a que me llega el recordatorio de las actividades de la gran querida Espica, estoy a la escucha, muy buena la entrevista a este muchacho sobre los datos, arriba. Después nos llega una también de Leo Bonici que dice, ¿le sale más caro bombear agua de abajo de la represa o es un mecanismo usual? Hacía la pregunta esa. Que acabamos de leer el mensaje, Leo, perdón que no le pudimos hacer la pregunta a Federico, pero creo que más o menos por ahí la respondió, en que se están duplicando más o menos los costos entre lo que son los químicos y la energía, o sea que está siendo bastante más caro, y dice brillante el programa. Abrazo a Leo Bonici. Bueno, seguimos, Marquinhos, con una música. Musiquiña. Creo que andaba Tarfilo y la ampolla andaban por ahí a la vuelta, me parece. Sí, no sé si no se iban a juntar en otro lado, porque son medio... Medio anti, ¿no? Sí, la barra de mármol. Yo los vi pasar hace un rato, dice que se nos fueron. Están medio caborteros, sí, yo no sé qué pasa. Pero bueno. Tanta sequía, parece que la banda flota, ¿no? La banda flota. Y esta es una musiquiña... De la Gira Sur de Brasil 2022. Y este es de la banda flotante y el tema que vamos a escuchar de dedicado, esta gira. Dedicado al presidente de OCE. Vamos a dedicárselo al presidente de OCE y también al Ministerio de Ambiente. Al Ministerio de Ambiente y al de Salud Pública. De Salud Pública. Porque el tema que le vamos a dedicar a esta gente de todo corazón, en una buena, no sabemos nada. A mi mente, me pregunto siempre que me siento a escribir. Me emociona saber que se puede, que la gente nos escucha y nos impulsa a seguir. Que mis compas son mis hermanos, con ellos sano río y me animo a subir. Que si me caigo me dan la mano y así pierdo el miedo a vivir.